Muy buenas noches, noche de sábado, madrugada del domingo, programa número 31 de Lo que Vendrá. Programa este que venía haciendo las veces del suplemento de Cultura Joven de Radio Nacional, pero toda vez que a partir de hoy empezamos a transmitir en duplex a través de Radio Nacional Rock, la FM de Joven, justamente de Radio Nacional, ya no tiene mucho sentido ser un suplemento joven de Radio Nacional. Le pregunto esto a mi compañero Julián Ellensbike, que así se llama. Sí, sí. Ahí está. Quien también forma parte de este programa. Bienvenido al mundo de la FM, Ellensbike. Bienvenidos al suplemento redundante de la radio joven. Sí, podría ser. Podría ser. O del suplemento innecesario, porque ya hay mucha juventud. No, aparte, en el ámbito de la AM, por ahí podemos pilotear todavía cierta actitud, cierto comportamiento juvenil. Sí. Pero en la FM hay gente joven de verdad. Bueno, entonces, bienvenidos al suplemento joven de Radio Nacional y al suplemento adulto maduro de Nacional Rock. Así es. Así que aquellos que estén escuchándonos por primera vez en Nacional Rock, sepan que este programa supo ser en algún momento el suplemento joven de la AM. Seguirá haciéndolo para aquellos que venían escuchándonos desde antes. Y para aquellos que nos descubren hoy, bueno, sepan que hay cosas peores. Este programa... Que sale en estéreo. Ah, sí. 93.7. Ahí nuestro operador Gabriel Ceni está paneando los micrófonos. Y, por ejemplo, diga algo, Ellensbike. Digo, number eight, no voy a hacer el eructo corresponde, pero es para testear sirve. Usted está saliendo por el canal izquierdo. Sí. Y yo, lo que estoy diciendo, está saliendo por el canal derecho. Salvo en la versión monoaural, claro, que se escucha por AM870. Así es, la gente que escucha por AM escucha todo en un canal en mono. En cambio, la gente que escucha por Nacional Rock 93.7 escucha cada una de nuestras voces en cada uno de sus parlantes. Y también por una radio.com.ar, Zona Indie. Ya podemos hablar, como dueño de un multimedio que somos, claro, de conservar, respetar los derechos adquiridos. Así es, así es. Muy pronto saldremos en nuestra versión 5.1, con 4 canales y un subwoofer. No, 5 canales y un subwoofer. Sí, por eso es 5.1. 5.1, claro. Y ahí tendremos que llamar a alguien con voz grave para que... Y Romero. Ahí está. A Maximiliano Romero, que él es el hombre de la voz más grave del mundo. Hablando de transmisiones y sonidos, felicitamos a los compañeros que han ganado en los premios Éter. Ah, Adriana Zanca, por ejemplo, locutora de la casa, que ha ganado un premio Éter. Diego Dominelli, productor de la casa también. Y a Hugo Paredero, que ha ganado como programa cultural con Párrafos Interruptus. Programa que en su momento tuvo a este que habla entre sus productores. Entonces, estamos en presencia de un ganador de un premio Éter. Que, si usted no me lo decía hoy, yo no me he dado cuenta. Que se ve que no es. No, cambió mucho su vida. No cambió mucho mi vida. Ya, por ejemplo, hoy fui a pedir fiado y no me fiaron. Me dijeron, por más premio Éter que uno gane, tiene que pagar al contado y en efectivo, como siempre. Al menos discos siguen llegando. A Hugo sí le fían. Ah, sí. Y porque él es el titular del premio. Pero a los productores, a Lucas Gatti, a Rodrigo Lamardo, a Adriana Valdesari, a mí no. Y no vale hacerse por Paredero, ¿no? Y... No me da muy, muy Paredero su voz. No, la verdad que no. No, y aparte Paredero es bastante, bastante distinto a mí. Si bien él ahora se afeitó el bigote, sigue siendo muy distinto a mí en el aspecto. Bueno, pero esto es radio, la gente no sabe cómo somos. Es verdad, es verdad. Vamos a abrir musicalmente este programa, sí, de una vez por todas. ¡Una primicia! Con una primicia, un adelanto del segundo disco de El Perro Diablo, Banda de La Plata. Alguna vez ellos dijeron que son la única banda de rock de La Plata. Nosotros les habíamos nombrado algunas bandas de la escena platense, qué sé yo, Señor Tomate, El Mató a un Policía Motorizado. Y sí, son todos amigos nuestros, pero los únicos que hacemos rock somos nosotros, dijeron. El Perro Diablo va a sacar en estos días su segundo disco llamado Orgía Políticamente Correcta. Brillante. Un gran lo nombre. Compro. Un gran nombre para un disco, o para un evento también. grabado en la Ciudad de La Plata, en el Estudio Argot de la Ciudad de La Plata en el año 2009. Y nos han enviado un adelanto, 2 temas de ese disco. Y el que abre el disco, el simple, es el tema que va a abrir el programa número 31 de Lo que Vendrá y se llama Racional. Bueno, por más políticamente correcta que sea, la orgía también es un poco desordenada. Usted sabe, son así las cosas. Prendamos la luz, nos organizamos no. y empezamos de nuevo. Vamos a probar con el tema 2, porque se ve que el tema es uno... la versión remixada. Tampoco, no hay manera. Parece que la compactera se niega, una compactera muy moralista la que tenemos en el estudio, en el control de Radio Nacional. Pero está bien empezar así un dúplex, porque empezarlo con el pie derecho... Así cualquiera. Así cualquiera. Con disco que no estén picados, que no estén rayados. Sí, qué lástima que no podamos abrir el programa con el adelanto de Orgía Políticamente Correcta. Nos lo guardamos. Yo había escuchado los dos temas y estaba muy bien. Parecía que el disco iba a seguir la línea de La Bomba Sucia, el disco anterior, del Perro Diablo. Hablamos de un rock and roll de garage. Chapas. Muy ruidoso en la escuela de los MC5, de los Stooges. ¿Ahí es el track 2? Sí, el rockeé, muchachos. Uno. Se puede. Racional, entonces, el Perro Diablo. Libros, revistas, sobornos, amenazas. Lo que llega a lo que vendrá. ...0810-222-0870. Ese es el teléfono que Radio Nacional pone a disposición de sus oyentes para que se comuniquen con este programa al costo de una llamada local. Llamar a donde usted llamare. Por ejemplo... Y por ejemplo desde Gobernador Gregores. Que no es la única filial de Radio Nacional. Es nuestra favorita, simplemente. O desde Río Grande, o desde Córdoba, o desde Rosario. Si usted llama de alguno de esos lugares del país, llama al 0810-222-0870 y su llamada sale como una llamada local. En cambio, si usted llama desde Parque Patricios, por ejemplo, llama al 0810-222-0870 y esa llamada cuesta lo que sale. Incluso le cobramos recargo por porteño. Por porteño. Y no lo vamos a adjetivar ahora. Eso va a ser turno de la agenda federal. Ahí sí vamos a adjetivar a los porteños. Maipú 555, a nombre de lo que vendrá, llegan muchísimas cosas, sobre todo discos, pero no solamente discos. No solamente, por ejemplo, nos llegó el último número de la revista Barcelona, número 173, año 7, y el título con letra catástrofe de Barcelona dice Casting de Fachos, ¿eh? El gobierno de la ciudad ya cubrió su cupo de garcas, por eso contrató Fascist Hunters, ¿eh? Está bien el término, Fascist Hunters, así como hay Fashion Hunters, sí, o... Sí. Todo eso. El objetivo es reclutar espías, personal para la USEP, encubridores de atentados y embarradores de canchas. No se aceptan personas vinculadas con la última dictadura, solo gente que reprima y torture en democracia, aclaran, ¿eh? Así que represores y torturadores de la última dictadura, abstenerse, por favor, no contesten a esta convocatoria. ¿Qué hace falta para ser funcionario de Macri? Y ahí está. Mordaza, el fonoaudiólogo de Bonelli, duro contra la ley de medios. Dice que beneficia al gobierno y perjudica a los gangosos que hablan huevadas en la tele. Que hay desierto en la página 29. La costa atlántica dice pobladores aseguran haber visto el primer culo de la temporada. Y es por la inminente llegada del verano. Los lugareños dicen que está bastante bien. Pero los especialistas creen que lo mejor está por venir. Y demás. Frase del día. Mario Llambías, integrante de la mesa de enlace, dice dos puntos textual. Dejamos de hablar de la pobreza porque el discurso no prendía entre las bases latifundistas. La contratapa, que suele ser mejor que la tapa. La contratapa tiene a la señora Carrió, a el rabino Berman y a... Bergoglio, ¿no? Así es, a Bergoglio. Antes de la llegada del apocalipsis, la fiesta de la Pachamama... Oyó bien, ¿eh? La Pachamama, 4 de enero en Punta del Este, y auspician Clarín, Arzobispado de Buenos Aires, Argentina Ciudadana y Fundación Hannah Arendt y la Coalición Cívica, ¿eh? Así que todos invitados a la fiesta de la Pachamama el 4 de enero. Aparte se la ve a señora Carrió luciendo un atuendo típico del noroeste argentino. Y el rabino Bergman con ese sombrerito me da Gaby Álvarez. Podría adoptar muy parecido a Gaby Álvarez, es verdad, ¿eh? En cambio, Bergoglio se parece cada vez más a Michel Foucault, ¿eh? ¿No? Tiene razón, pero lo que pasa es que más parecido es Laguna a Foucault. Sí, es verdad. Es una mezcla de... ¿cómo se llamaba el de ámbito financiero? Julio Ramos. Una mezcla de Julio Ramos y Michel Foucault. Cuando tiene razón, Acevedo. Crepúsculo también ha llegado al número 11. Momento, déjeme terminar. Quien quiera hacerse del último número de la revista Barcelona tiene que llamar al 43257390 y pedirla a voz en cuello. Eso sí, nosotros siempre aceptamos algún soborno a cambio. Se están ahorrando... Está cara, ¿eh? 5 mangos. Sí, sí. 5 mangos por la revista Barcelona. Así que si quieren llevársela, por lo menos un paquete de bizcochos, alguna cosa así. Igual, ahora sí. Si quieren coparse, dejar pasar una semanita que yo la quiero leer... Ah, bueno. Aguanten hasta el domingo que viene. Se las damos, o sea, se la adjudicamos hoy, pero pasen el domingo que viene. Había otra ya en la oficina. Entonces, que... llamen que se la damos ya mismo. Sí, sí, sí. Pasen antes de las 4. Entrega inmediata. Crepúsculo, decía número 11, también llegó a Maipú 555, a nombre de lo que vendrá. Publicación que pretende promover el conocimiento, prevenir la pereza intelectual y fomentar la lectura. Ah, me anoto en todas, ¿eh? Me gusta está el bueno. Tema. Sí, está. Sí, sí. Tal vez quienes tengan problemas con el pepeo... Uh-huh. Se las verán en figurillas, diciendo publicación que pretende promover, pero vale la pena. El tema de este número de Crepúsculo aparentemente es la suerte, ¿eh? Mucho, todo el sumario gira en torno a la suerte. Discos llegaron. Llegaron discos. Ah, quien quiera también un número de la revista Crepúsculo, tenemos varios, ¿eh? No solo el último, sino varios números que nos han enviado en su momento los responsables de la revista Crepúsculo, así que aquellos que quieran alguno de estos números, a elección 43257390. Discos, llegaron discos. Rockeros y borregos. Así se hacen llamar estos muchachos de... A ver, ya le digo de qué barrio son, porque evidentemente son muchachos que viven en algún barrio del conurbano bonaerense, del Palomar, zona de Caseros y Palomar, ahí en el noroeste de Gran Buenos Aires. A metros seguramente de donde ensayaban los Piojos. Seguramente, ahí cerca de la curva del mate, cerca de... La sabiduría bonaerense de Acevedo no deja de sorprender... Rockeros y borregos. ¿Qué es la curva, perdón, del mate? La curva del mate es una curva que dibuja una ruta, una avenida, uh-huh. Donde hay una escultura, un monumento. con forma de mate, recipiente. No, no es una curva con forma de mate, sino que pasa por ahí. Hay como una especie de monumento al mate donde se puede ver una figura de un mate gigantesco. Un buen gusto comunal. No sabe qué bello que es, no sabe qué bonito que es ese monumento. Pero bueno, por lo menos sirve para orientar a los que no conocen Caseros y Palomar. Usted sabe que de la curva del mate son 2 cuadras más, por ejemplo, y ya se ubicó. Decía que Rockeros y Borregos han enviado su material, un disco que, por lo que pudimos escuchar, se trata de un disco de rock barrial, así, hecho y derecho, rock and roll barrial, con un ascendente rolinga y a cobrar, no pida más que eso. Bien tocado, bien grabado, bien y buenas canciones. Sí, sí, sí, la verdad que sí, lo escuchamos y nos sorprendimos muy gratamente. A mí cuando me dicen rock barrial, yo ya busco mis tapones para los oídos, uh-huh. Y no hay que meter todo dentro de la misma bolsa, sobre todo porque me parece que vuelve. ¿Será? No solo vuelve Viejas Locas, sino que vuelve el rock barrial pisando fuerte. No sé si es para descorchar. Ya de la semana pasada habíamos anunciado la vuelta de los 90. Sí, sí, pero ya eso... Se suspendió el Nuevo Rock Argentino, ¿no? El Festival Nuevo Rock Argentino. Una tragedia para el retronoventismo, uh-huh. Seguramente... Pierde un turno, vuelve... Sí. Retrocede 3 casilleros. Y avanza al rock barrial. Uh-huh. Están jugando una cabeza a cabeza a ver qué retorno se produce primero. Bueno. Sandra Gauna también envió su disco a Maipú 555... con una bella gacetilla. Ah, qué bello. Que culmina diciendo: esas canciones que hoy salen a la luz describen a Sandra y a sus experiencias en la vida, uh-huh. Mostrándose tal cual es. Sencilla, enamorada, epa. Soñadora y alguien en este mundo. Y me da... Y alguien en este mundo. Sí. Me da como programa de trasnoche de gente que busca... pareja. Alguien con quien pasar su vida. Alguien en el mundo piensa en mí. Bueno, sepan que Sandra Gauna es enamorada, sencilla y soñadora. Si están solos por la vida. Y aparte por lo que se música. Ve, es bonita. Sí. Y... porque de enamoradas, soñadoras y demás, hay un montón. Sí, y son cualidades comparadas con la belleza, no, puramente no alcanza, innecesarias, superficiales, sí. Secundarias. Así es. Es linda y aparte canta bien. Está bien. Mortales nos ha enviado su disco. ¿Se acuerda que hace segundos decíamos que los 90 retrocedían 3 casilleros, sí, perdieron sí, un turno? Bueno, pero tira de nuevo. Tira de nuevo y Mortales, una banda que se autodenomina cultora del estilo grunge. Hay que tener valor para asumirse 2009 como banda de grunge. Así es. Mortales... Busca tu destino, parece ser que se llama la producción. Nos han enviado muchos discos, uno para usted, uno para mí, uno para la productora, uno para el operador y algunos para sortear entre nuestros oyentes. Así que 6 casilleros entonces avanza el grunge y vuelve a encabezar la lista de retornos. Así es, ahí tenemos entonces la vuelta de los 90s al mundo de la música. A este disco yo le tenía mucha fe. Ajá. Y creo que voy a seguir teniéndole fe cuando lo escuche. Es un disco recién salidito del horno. Los Hermanos Butaca. Epa. Banda amiga de la casa. Sí. Un arte de tapa grandioso. Se ve los 2 integrantes, las 2 cabezas visibles. El perdedor inmerecido versus el campeón moral. Choque de frente. Uh-huh. Se llama el disco 15 rounds, 15 canciones. Algunas ya solían tocar en vivo Los Hermanos Butaca, otras son nuevitas para nosotros. ¿No incluyeron Espectros, que era un gran tema? El Hermanos Butaca post-punk. Sí. Pero ese quedará para entendidos. Está bien. Pero sí incluye Peinale la cabeza al loro, un alarde de poesía. Sí, de sutileza sobre todo. Muy lindo el arte de tapa, muy lindo la gráfica. El disco ha sido... Las fotos del disco fueron tomadas en la Casa del Boxeador. Un lugar donde van a entrenar algunos muchachos cultores del boxeo. Y digo esto... Ah, mire, ya terminó. Qué lástima. Porque hace un ratito estaban pasando en Canal 7 Gatica, el mono, la película de Fabio. Película. Que íbamos a ver abandonando el programa que estamos haciendo incluso. Participa Pipo Chipolati, Palo Pandolfo, no en Gatica. No. Disco Los Hermanos Butaca. Sí. Y Mavi Díaz estuvo metiendo mano, sobre todo en las cuerdas vocales, llamando Minicé. Y se nota porque está cantando mucho mejor. Siempre ha sido un gran cantante, pero está cantando mucho mejor. Y de hecho Mavi Díaz escribe ahí unas liner notes para el disco de Los Butacas. Muy donde... simpáticas y cargadas de afecto. Así es. Decíamos hace un ratito que nos habían enviado un disco los muchachos de Rockeros y Borregos, y que nos había sorprendido gratamente, sobre todo porque hacen un rock barrial que no es de lo que más pasamos en este programa. Pero esto es para los que dicen, primero, que somos un programa de música cuando no somos un programa de música. No. Y segundo, para los que dicen que somos un programa de música indie. Que tampoco lo somos. Jamás. Ni lo queremos ser. Por eso vamos a escuchar Fondo Blanco. Un tema de rock and roll, nene, hecho por rockeros y borregos. Lo que viene es lo que vendrá. Suplemento de Cultura Joven de Radio Nacional. Oh, Morales, banda que nos ha enviado su disco, con un tema que se llama justamente Inmortal. Se bueno, desmiente. Así mismos, así. Estos eran los que hacían grunge, ¿no? Así es. Se nota, ¿no? Tiene un sonido así cercano al de Alice in Chains o alguna de esas bandas de los 90. ¿Vuelven los 90? Parece que sí. Hay algunas vueltas que se han dado últimamente. Ya hablamos de Peligrosos Gorriones la semana pasada. Quédense, o quédense, como así más les guste. Quédense. Eso. Que después de esta tanda que llenará nuestros bolsillos de dinero, una reunión de los 90 en lo que vendrá. Carbono 14. Muy buenas tardes a todos. Yo necesito... Lunes a viernes, desde las 14. Oye, oye, oye. ¿Cómo detectaron que el hijo de Emilio Pérsico... Eduardo Anguita y Miriam Lewin... Bien, muy bien. ...están en la radio pública. Hoy, domingo 8 de noviembre, vamos rumbo al Bicentenario. Hace 200 años, se estaba gestando la Revolución de Mayo. Rescatamos el pasado para comprender el presente y pensar el futuro. Un tropezón es caída y final. El virrey Don Pedro de Melo de Portugal y Villena había comenzado con su virreinato el 16 de marzo de 1795. El 15 de abril de 1797 se encontraba en Uruguay, lo que hoy es Punta del Este, tratando de fortificar la zona, preocupado por las intenciones de invasión de los portugueses. Volviendo de allí, camino a Montevideo, sufrió un accidente con su cabalgadura. Postrado y sabiendo que fallecería, rogó a su tropa que se lo enterrara en el porteño Templo de las Capuchinas. Sería uno de los dos virreyes que fueron enterrados en Buenos Aires. Nacional, la radio pública, transmitiendo a 198 días del Bicentenario. Con un doble clic encontrás Radio Online, programación completa, nuestra historia, contenidos, actualidad y cultura. www.radionacional.com.ar. Cuando elegís un sitio, pensás en la radio pública. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y disfrutar la recompensa. Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010. Escúchalo por la única radio que tiene los colores de tu camiseta. La selección argentina se juega por la radio pública. La música que falta en esta promoción la podés poner vos. Si tenés una banda, un dúo o te las arreglás solo y querés que tu música suene en la radio, Nacional tiene un espacio para vos. Envía tu disco o canción en el formato que quieras, junto con tus datos, a la emisora de la radio pública que tengas más cerca. Y muy pronto vas a poder formar parte del rock que une al país. Nacional, la radio para 40 millones de argentinos, también suena para vos. Hasta el 21 de noviembre, continúa la campaña nacional de vacunación contra el sarampión y la polio. Es gratuita en todos los hospitales y centros de salud de nuestro país. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Arrancamos del mismo palo, de punta a punta, todo el país. Del mismo palo. Bueno, te voy a decir poquito para mí. Debo domingos, decir que... de 13 a 14. No, yo pienso, eso, ahí vamos. Yo pienso que Alejandro Pondlesica y Darío Valles. Vamos a hacerla más cortita porque la gente y nuestra audiencia quiere escuchar un poco más. Sí, sí. Están en la radio pública. A nuestra democracia le faltaba una nueva ley de medios de servicios de comunicación audiovisual. Y llegó para que todos podamos informarnos y expresarnos libremente. Ahora el control lo tenés vos. Lo tenés vos. Todos vamos a poder hablar. Es de los argentinos. Como Nacional. La radio pública. Domingos, desde las 2, lo que vendrá. Con Leonardo Acevedo y Julián Ellensweig. Encuentran asidero. ¿Hace mucho no escuchabas esto? Buenas noches. ¿Qué tal? No, creo que el año pasado, porque lo encontré. Yo hace un par de años tuve como varios años en la casa de mis padres, todos mis discos y mis libros en cajas, porque en su momento me separé, me divorcié y viví por un montón de lugares, pero esas cajas no venían conmigo. Y cuando me mudé a donde estoy viviendo ahora, sí pude desplegar en una biblioteca, discoteca, mis discos y mis libros. Y ahí me lo encontré. ¿Y lo escuchaste? Sí. Y me acordaba de esa tarde, que era una fatalidad porque tenía la garganta, me acuerdo, la miseria. Era una época que me costaba, a veces, me acuerdo que pasaba del té al whisky muy fácilmente para recuperar la garganta, porque salía mucho de noche y me quedaba mal el pechito. ¿Esto fue en los estudios de la vieja Rock and Pop? No, me parece que fue en la nueva. ¿Ya en la nueva, en la nueva. Freire? Sí, ahí se grabó eso. Unas tardes de... 20 de diciembre del 97, dice. Exacto, ahora. Sí, estuvo re bueno. Años. Era sí. En un programa cuya cortina decía algo así como suerte de Madonna vestida por Ante Garmaz, ¿o no? Sí. Era esa misma banda tocó. Uh-huh, así es. Quien hablaba hace un ratito, recordando aquel 20 de diciembre del 97, es Gustavo Álvarez Núñez, cantante y líder de Spleen, la banda que escuchamos justamente como cortina y que formaba parte del compilado Sesiones Malditas en vivo en la radio, el compilado que reunía a Melero, Victoria Abril, cuando todavía eran Victoria Abril, Spleen, que es la banda de Gustavo Álvarez Núñez, Babasónicos, San Martín Vampire, Femirama y Baccarat. Y Spleen está de vuelta. ¿Está de vuelta o es algo así, digamos, casual? Mira, en verdad estamos aquí porque hace poco salió un disco que recupera, un CD que recupera dos discos inéditos. La intención primera mía el año pasado, cuando era un hecho que iba a salir, era no tocar. Yo no, de verdad no tenía intenciones de tocar porque no me interesaba. Pero además había que convocar de nuevo a un montón de gente. Sí, es un... No tanto por los músicos, sino por el hecho del desgaste en todo sentido que implica armar un grupo, que pase algo, que la gente se entere. Y de verdad era como... mi cabeza no estaba preparada para eso. Uno de los chicos, Tomás Barry, me empezó a inyectar con la idea de que, bueno, vamos a tocar, dale. Tomás Barry hoy no está tocando, pero yo sí, imagínense. Y después, bueno, apareció, bueno, nos juntamos un día con Félix Cristiani, que fue el productor del segundo disco de estos dos que salieron, que lo había armado con Tomás Barry. Y bueno, y nos pareció que nos la bancábamos. Y él convocó al baterista, que es un amigo de él, que yo conozco hace mucho, Benjamín Ochoa. Y yo convoqué a un viejo amigo mío, Diego Pérez Guet, que tocó la guitarra conmigo desde hace como 25 años más o menos, que nos conocemos. ¿Pero que no formó parte de aquel Spleen? Nunca tocó en Spleen. Ajá. Él, digamos, nos ayudó cuando hicimos... Mirá, Diego nos ayudó al primer demo de Spleen cuando éramos Mariano Valero y yo nada más. Lo grabamos con una porta estudios de él, con un bajo que nos prestó él, y no sé si una guitarra... O sea, Diego siempre estuvo rodeándonos, pero él ya creo que casi no tocaba más. Diego es un legendario guitarrista de rock de los 80. Él tocó en Sentimiento Incontrolable, en Los Pillos, tocó en un grupo mío que yo tenía en esa época llamado Grito Primitivo. Algo mucho más post-punk, por lo visto. Post-punk, uh-huh. Sí. Sentimiento era hardcore, Los Pillos era post-punk, Grito Primitivo era post-punk. Que en esa época se llamaba after-punk. After-punk. Post-punk es una muletilla inglesa y que bueno, que acá no se usó mucho. Acá se usaba... Se usa más ahora, incluso. Se usa mucho ahora, pero en ese momento le decíamos after-punk. Ajá. O sea, cemento en un lugar, en un momento, after-punk. Ponele para cultural y todos esos lugares. Sí. Ya, hay toda una generación que no tiene idea. Es como un chino, ni chino básico, es como marciano, es como que un alien que anda dando vueltas por el espacio de la información. ¿Quién tocaba ahí? ¿San Martín? ¿Bolívar? Claro. Sí. Spleen estuvo parado un largo tiempo. Siete años. Desde el año 2002 tocamos el último show, fue con Babasónicos en Morón. Nos invitaron a tocar y abrimos el show. Y ni sabíamos que era nuestro último show, pero fue nuestro último show. Y ahí empezamos a grabar un disco, en plan, yo quería grabar un disco a lo de Sin Vegas, como la idea de un cerebro, de un compositor, productores y músicos, cantantes, invitados y demás. Y bueno, y no teníamos el presupuesto de Sin Vegas. Ah, el pequeño detalle que va a ser. Y lo fuimos grabando, Félix y Tomás se hicieron cargo de la producción, ellos grabaron todos los instrumentos, programaron, yo hice las canciones y Valerio Mariano, que también era parte del grupo en aquella época, tocó las guitarras. Ajá. Y así lo fuimos grabando, pero discontinuamente. O sea, hubo una efervescencia, poner el año 2002, 2003. En el medio yo ya entré como en otras cosas y como que iba a algunas sesiones, no iba siempre, pero me pasaban las cosas que iban grabando, íbamos como viendo detalles. Y se fue dando, y después aparecieron algunos amigos que les dábamos su track para que canten, te lo devolvían al toque, otros no, otros te devolvían una cosa increíble que no lo podíamos creer, bueno. Amigos ilustres. Sí, tengo algunos amigos ilustres que colaboraron, bueno, Daniel Melero, Los Babasónicos, Adrián Pauletti con María Fernanda Aldana, Gabriel Lucena, que produjo dos temas, Capri, Juani, Gori de Fantasmagoria. En el tema de Gori toca la guitarra Sergio Los Natas. Participación a mí es la que más me sorprendió. Porque es del barrio, Sergio es de Martínez. Y yo tenía mucha onda con ellos, a mí me gustaban mucho Los Natas. En una época los iba a ver muchísimo. Y le dije a Sergio, tengo un tema que me parece... Porque queríamos hacer como un tema medio tecno-psicodélico. Y así medio enfermizo. Y ven y rockeate un poco. Y cumplió, me acuerdo que cayó a lo de Félix, que en ese momento vivía con los padres, y grabamos en una suerte de living, y prendió el Marshall y mediodía, y se encendió Beckard. Así que bueno. Hoy no hay Marshall, hay solamente una guitarra criolla, como mucho dos voces, así que va a ser otro plan. Exactamente. ¿Y cómo sigue Spleen? La idea es que este martes estamos tocando, es nuestro segundo show. El primero fue el 24 de octubre, uh-huh, ahí en Ultra, y esta vez es la segunda fecha, este martes 10. Ahí en Ultra también. Exactamente, a las 8 de la noche está convocado el público, como siempre va a tardar una hora en llegar el público, una hora y media. Porque 9 y media están tocando. 9 y media, sí. Abre el show Mickey Mouse, que uh-huh, no sé si los conocen. A mí son uno de los grupos que más me divierte y a mí me hacen acordar mucho Los Helicópteros. Pero si nadie sabe, porque bueno, está claro que no todos conocen Los Helicópteros. ¿Cómo que no? ¿Quién no ha escuchado alguna vez hablar de la música pep? Bueno, pero hay gente que no. O por lo menos de Uki Goñi. Uki Goñi es un genio. Otro periodista que hace música. No sos el único. ¿Viste? Pero él es serio. Él, digamos, tiene ha hecho el libro sobre el oro nazi. Sí. Es un gran tipo. De vez en cuando me lo crucé. Yo vivía en Retiro una época y me lo cruzaba. Y charlábamos, un genio. Y una mezcla de Los Helicópteros para mí con Los Kings, o sea, porque tienen mucha decantación de melodía pop y a la vez esas letras que a mí remiten a ese imaginario de Los Helicópteros. Así que Mickey Mouse va a abrir el show. Está bien. Esto va a ser el martes, entonces, a las 21:30 horas ahí en Ultra. Las 20, exacto, digamos, vayan llegando desde las 20 en adelante. Es gratis, que es lo bueno. Esta vez ahí no hay que pagar ni nada. ¿Se puede conseguir los discos ahí? Sí, se pueden conseguir. Básicamente el disco que se puede conseguir es Deriva Fin. Uh-huh. El anterior, que es Travesía Ideal, está agotado. O sea, uh-huh, y algún día alguien lo sacará, no tengo idea. Yo o algún día, sí. Lo tendré que sacar yo. Y sí. Vamos a escuchar un separador que va a anunciar el acústico y después se tocan algunos temas. Dale. Ahí va. Vendrá en vivo. La música de mañana, hoy. Bueno, estoy aquí. No sé si esto está bien. Estoy acompañado por Sol, hasta hace poco vocalista de las Kellys, que tocaron el otro día con nosotros. Y vamos a hacer un par de canciones cortitas por ahí, ¿no? Vamos a empezar con una muy vieja de la época de Travesía Ideal que se llama Torta de Cumpleaños. ¿Torta? portadores del sollozo, un modo de obtenerlo todo, y no teníamos mirada, y no teníamos sexo, saltábamos por las nubes, desnudábamos el cielo, cantando primera. Esta era la torta de cumpleaños, una canción que escribí hace muchos, muchos años antes de esta reivindicación que tuvo el rock del imaginario así infantil o demás. No lo hice, no sé, ni me acuerdo por qué la hice, pero me gustaba ese estadio de los niños cuando no tienen, bueno, lo que remite más o menos el estribillo, no tenían mirada, no tenían sexo, como que no estaba ese poder del sexo y ese poder de discriminar o mirar mal a los demás, ¿no? Como que hay que divertirse. Bueno, ahora, ¿qué hacemos? ¿Las palabras? Sí. Bueno, espero que nos salga bien y espero que me acuerde todas las variaciones que tiene porque la cambié bastante. Llevan bien con el amor. no existe amor alguno. Ser el último. ¿Qué querías hacer sobre para la última canción? Bueno, este también, Las Palabras forma parte de el disco Deriva Fin. Ya sé, Las Arañas íbamos a hacer. Es una canción que tiene también, es de fines de los 90. Yo tenía un cuaderno con muchas anotaciones de problemas con las mujeres y me pareció que era. Y esa creo que era una carta que nunca le mandé a una chica. Usaba todo ese testimonio de las palabras. No sirven para nada las palabras. El amor y las palabras están a veces... Hay que decir las cosas de otro modo. Bueno, y el último, llama Las Arañas. Y esta, me acuerdo, tiene una anécdota muy buena. Que la canción... Yo en esa época no tenía grabadora, se me había roto. Y tenía un celular y llamé al contestador de mi casa y dejé la melodía porque me la iba a olvidar, eran las 3 de la mañana y me tenía que acostar. Y me acuerdo que estaba tan excitado por lo que había hecho que lo llamé a Tomás Barry, por eso le dije, mirá lo que compuse. Y bueno, es esa canción que se llama Las Arañas. Adelantando lo que será este martes 10 de noviembre en Ultra Bar, San Martín 678, a eso de las 8 p.m., 20, 20, 30, 21 horas. Muchas gracias, Gustavo, por venir a tocar estas canciones. Por favor. Y nos trajiste algo de Barry Gunn, que es esto que forman Barry y Gunn, justamente, Gustavo Álvarez Núñez. Esto es sin masterizar, no se ha escuchado nunca en radio. No se ha escuchado casi en la casa de pocas personas. Es un dúo que... Es así, con Tomás Barry en el verano pasado nos pusimos a una tarde a grabar unas canciones que yo tenía. Yo tenía ya la idea del título, yo quería que se llame Canciones de Rabia, Frustración y Venganza. Uh-huh. Y toda la línea de la lírica es bastante mierdista, es como es rencorosa, traiciones, violencia... estaba como muy... Para toda la familia, digamos. Sí, sí, sí, apta para todo público... estaba como muy obsesionado con algunas de esas cuestiones y mucho estuve escuchando mucho blues y me gustaba mucho la idea de estos tipos que hablaban tanto de Dios como del diablo, ¿no? y todo era elegíaco. Bueno, Nick Cave, Johnny Cash lo han hecho muy bien, ¿no? Entonces yo quería, a mi modo, quería también meterme en esa tradición. Hay uno o dos blues, a nuestro modo, obviamente, ¿no? O sea, John Spencer ha hecho de vuelta carrera por reivindicar el blues. Y después hay dub, hay un tema que es dub, hay otro que es calipso. O sea, en un momento, cuando nosotros nos sentábamos a grabar nada más, los sábados a la tarde o los domingos, hasta altas horas a veces, por ahí 4 horas, y éramos como sesionistas de nuestros propios temas. Yo le decía, bueno, mirá, tengo esto, bueno, me mostraba una batería, bueno, yo le puedo grabar una guitarra, y acá un bajo, bueno, no sé, y todo así. Y se fue dando. ¿Y son solo ustedes dos? Son nosotros dos. Hay igual participaciones. En este tema que vamos a escuchar, que se llama... ¿Cómo se llama? Éxtasis. Participa Bruno Galindo, que es un amigo mío, madrileño, argentino-madrileño, que vive desde muy pequeño en España. Es un poeta que trabaja en una rama que se llama Spoken Word, que son estos poetas palabra, que, palabra. Claro, exacto, uh-huh. que cantan encima de música. Uh-huh. Y bueno, Bruno se ha hecho muy amigo de Dárgelos, de Adrián, y ahora cuando él estuvo aquí, hace poquito, los chicos les dieron 3 temas para que él después se suba. Y la participación de él en este tema es buenísima. Después estuvo Mickey Mouse, o sea, Santi, y después un amigo nuestro, Gacela, en unas cosas, pero después todo Barry y yo. Perfecto. Y ahora estamos grabando, ya tenemos el segundo ahí, que se va a llamar Canciones de Fama, Dinero y Miseria, o Canciones de Dinero, Fama y Miseria, algo así, que también es... También harto para todo público. Mierdismo, sí, estoy así. Escuchamos, Barrigan. Muchas gracias, Gustavo, por venir. A ustedes, gracias por todo. Chao. Para todos. Literatura, artes plásticas, conciertos, danza, dactilografía. Para el enriquecimiento espiritual de toda la familia. Vea Cultura para Todos en su horario habitual de las 3 de la mañana. Lo que vendrá, suplemento de cultura joven de Radio Nacional. La próxima semana, la agenda de lo que vendrá. Y sí, es fácil decirlo, pero cuando uno no tiene a mano los papeles que ha impreso con el material de la agenda, se hace un poquito cuesta arriba. ¿Sabe que no lo encuentro, Lensby? Así que si quiere empezar usted con su agenda... Le puedo comentar lo que quiera sobre los inoportunos. Uy, no le puedo creer. Entonces no tenemos la agenda a mano. Vamos a tener que abrir nuestro correo control. Electrónico. Mientras yo les recuerdo que estamos saliendo en Duplex, uh-huh. vía FM 93.7, Nacional Rock. También por Zona Indie, por una radio.com.ar, por supuesto por AM870, Radio Nacional para todo el país. Uh-huh. pueden enviar lo que quieran a Maipú 555 a nombre del programa, a nombre de lo que vendrá. Y ahí llega a toda velocidad. Faltaban dos o tres actividades que completaran la agenda y ahora sí la tenemos impresa. Usted decía que estábamos saliendo el duplex y al respecto de ese asunto llamaba a Vero de Lugano, que dice que prefiere escuchar por la FM aunque generacionalmente pertenezca a la AM. Dice, pero como quiere sentirse como de la FM, ajá, lo escucha por FM. Bueno, supongo que quiere sentirse joven, eso es lo que quiere, claro, decir, sin decirlo. Y nosotros pedimos el duplex solamente para eso. Para sentirnos un poquito más jóvenes. Tenemos agenda, sí, tenemos agenda. Son tres hojas, ¿eh? Claro, son que tres, sí, hojitas. Una agenda extra large. Uh-huh. Tenemos una sola para los dos. Nos vamos a ir repartiendo la agenda. La agenda comunitaria compartiendo lo que vendrá. Debe ser que yo perdí la mía entonces en el país. Porque yo sé lo que pasó. Usted se olvidó esta, que es la suya, en la oficina. Sí. Y yo seguramente perdí la mía en el camino. O algo peor, quizás he sido asaltado, he sido despojado de mi agenda y de otros efectos personales, sí, y no me había dado cuenta. Gustavo Álvarez Núñez se ha llevado nuestra agenda para... Para los Irrecuptibles. Claro. Para poner en el próximo número de los Irrecuptibles, seguramente. Que volvió toda esa generación. Así es, así es. Forma parte del retro noventismo. Grunge, música rock alternativo, uh-huh, la vuelta de Spleen de Peligrosos Gorriones. Acá está, y aparte, su agenda, no se da cuenta. Mariano, que esa Valerio agenda, y Gustavo Álvarez Núñez, etc. Era todo un de paso sus narices. De comedia. Jamás estuvo en peligro la agenda. Entre Ríos, sí, es el primer punto que vamos a tocar, con todo respeto, ¿no? En nuestra agenda federal. Domingo 8 de noviembre a las 18 horas, es decir, hoy, dentro de unas horitas nomás, el grupo de teatro Epur se mueve, es decir, Sin embargo se mueve, presenta Oiga Chamigo Aguará, una obra de Adela Bach. ¿Mm? Oiga Chamigo Aguará vendría a ser algo así como Oiga Amigo Perro. Creo que Aguará es perro. Entonces ya vamos ampliando nuestro diccionario. Sabemos que Pinandí es descalzos. Descalzos. No, Pies Descalzos es la de Shakira, así es cierto. Descalzo solo es Pinandí. Uh-huh. Y entonces, ¿Aguará es perro? Así es, me parece que Aguará es perro. No, no, se lo puedo confirmar en unos años. Un 67% de certeza. Así es. ¿Dónde es esta obra de teatro? ¿Dónde se da esta obra de teatro? En la casa de Pur Si Mueve, que es, suponemos, la sala que tiene este grupo de teatro de Pur Si Mueve, en la calle Ituzaingó, 1096, en Gualeguaychú, Entre Ríos. Linda ciudad Gualeguaychú. Me voy para Córdoba. Vaya, para que también es una linda provincia. Uh-huh. Es Córdoba capital, uh-huh, pero no es el barrio, así que no puedo hacer su clásica gracia de las señas que corresponden a cada barrio. Así es. Que creo que hay gente que se queda esperando hasta las 3 de la mañana solamente para aprender las señas. Uh-huh. No será. Yo las doy en esta actividad. En todos los programas doy las señas de cada uno de los barrios, de los 100 barrios cordobeses. Y se está llenando Córdoba de un montón de porteños culiaos, uh-huh, que se hacen pasar por cordobeses justamente repitiendo las señas que hace Acevedo. Uh-huh. Córdoba, domingo 8 de noviembre, que es hoy, sí, este domingo, sí, a las 9 y media de la noche. Sí. Anoche Mariposa, obra de danza, teatro del grupo Danza Viva, Documenta Escénicas, es el espacio Lima 364 en Córdoba. No solemos incluir actividades de danza teatro, uh-huh, y no vamos. Así es. Dentro de poco, video danza también vamos a incluir. Y video arte. Eso es muy raro. La Pampa, domingo 8 de noviembre, es decir, hoy en La Pampa, el encuentro, sí, de artistas. Sí. ¿Cómo es? Octavo. ¿Cómo dirían? Un octavo, claro, encuentro de artistas visuales. Ahí está, octavo es el no hay chance de equivocarse, no, con no octavo. Hay manera, no hay manera, porque es también la fracción. Octavo encuentro de artistas visuales en Toay. Toay es una localidad ahí en la provincia de La Pampa. Participan todas las disciplinas artísticas, ¿eh? Dibujo, pintura, cerámica, vidrio, escultura y fotografía. Ahí se agotan las disciplinas, no hay más. No hay más. Las disciplinas artísticas son 6, a saber, dibujo, pintura, cerámica, vidrio, escultura y fotografía. Así que salga de acá con esa guitarrita. Pero yo hago danza teatro. No, señor, si usted no hace dibujo, pintura, cerámica, vidrio, escultura, fotografía, no es un artista. ¿Dónde es el BI, el octavo encuentro de artistas visuales en Toay? Justamente en Toay. ¿Y cómo se llega a Toay? Se llega por la avenida Perón, a unos 10 kilómetros de Santa Rosa. Usted sale de Santa Rosa por la avenida Perón, sí, hace 10 kilómetros y llega a la ciudad de Toay. Y ahí pregunta, ¿dónde está el octavo encuentro de artistas visuales de Toay? Ni se le ocurra caer con una guitarra. No, no. un pomo de cerámica, en el caso de que la cerámica venga en pomos, sí, será bienvenido. Así es. Entre Ríos. Seguimos en Entre Ríos. Sí, sí. Volvemos. Parece que hay algún billetín de la provincia que hace que... Ah, vuelven a dar gatica. Perdón. Es un... Estaban dando gatica. Sí, no habían dejado de dar gatica. La dieron durante todo este tiempo. Así que aquellos que estén aburridos ya de estos dos que hablan, pueden ver gatica en Canal 7. ¿Eh? Que... Ay, justo terminó. Qué lástima. Ganaron los buenos. Sí. Sí, y alguno no llegó a ver el final. Ganó. Ganó el mono. Así es. Decía Entre Ríos. Domingo 8 de noviembre, Oligarcón. No, no terminó el Ensbay. Sigue, sigue. Terminó una pelea, nada más. Bueno, entonces escuchen la radio y vean la tele, pero en volumen bajo. Nosotros lo vamos relatando lo que va pasando en la película. Y si no pueden hacer todos a la vez, esperen a que termine el programa, escuchen Los Cuatro Fantásticos y después la sacan en DVD. Ahí está. Entre Ríos, sí. Esta es la tercera, la vencida. Domingo 8 de noviembre a las 5 de la tarde, show en vivo del grupo de hip hop La Teja Pride. La Teja Pride. Si no me equivoco, son de Uruguay. Claro, La Teja es uno de los barrios de Montevideo y La Teja Pride es el orgullo de La Teja. Una banda que ya tiene unos años, recuerdo haber leído sobre La Teja Pride, que va a estar en la Plaza Primero de Mayo, frente al puerto, en Salto, en Entre Ríos. Santa Fe, lunes 9 de noviembre, ya salimos del domingo y nos vamos al lunes 9 de noviembre a las 19:30 horas, el Encuentro y Fiesta Nacional de las Colectividades, el 25º Encuentro y Fiesta Nacional de las Colectividades, con música, danzas y comidas típicas de todo el mundo. Dígame un lugar, a ver, dígame una colectividad. La colectividad letona. Ah, me parece que no va a haber letones. Entonces no voy a Santa Fe. Ni pero va a haber lituanos, que es más o menos parecido. Sí, me sirve para la rima. Letonia, aparte. Lituania, de sí. Todo, suenan a uno que es de acá, de Buenos Aires, le suenan parecidos. Quizás se armen guerras terribles por culpa de los gentilicios allá en Europa del Este y nosotros acá haciendo chistes. Bueno, música, danzas y comidas típicas de todo el mundo. ¿Dónde es esto? En Parque de la Bandera, Avenida Pellegrini y Parque España en Rosario. Me queda más cerca de Buenos Aires. Bueno. Ah, justo lo que está sonando de fondo. Ah, sí, el Chango Espacio. No, el Chango sabemos que es la cortina oficial de la agenda, la agenda federal. Claro. Pero en este caso es Klaus. Klaus. Pensé que no existía más. Una buena noticia que... Tienen un disco nuevo, se llama E. Los teclados gigantescos que pesan toneladas de Klaus siguen en actividad. En este caso se los podrá ver el martes 10 de noviembre en El Cubo, en Celaya 3006, ahí al toque del Abasto. Así es. Una cortadita. Vamos a Mendoza, ya que del miércoles 11 de noviembre a las 22 hasta el miércoles 15 de noviembre tiene lugar la Fiesta Provincial del Teatro en Mendoza, la Fiesta Provincial 2009 del Teatro en Mendoza, donde es la sede principal de esta Fiesta Provincial del Teatro, en el Teatro Independencia, que queda en las calles Chile y Espejo, en la ciudad de Mendoza, ciudad de los trolebuses. Algún oyente nos había contado vida y obra de los trolebuses mendocinos. Si está escuchando y quiere ampliar esa clase, está más que bienvenido a las vías de comunicación. Ya la saben. Mire qué cosa, que parece una imagen en el espejo, la de la televisión y la de esta mesa. Es multimediático así y es. Conceptual. Así como se habla de Pink Floyd con el Mago de Oz, que si uno... Haga la prueba de poner la radio en cuando esté escuchando lo que vendrá con Gatica, el mono, y va en algún momento cuando estén en una mesa en un bar, José María Gatica y el rusito, y se va a dar cuenta de todo coincide. Y aparte hay un negro y un rusito. Claro. O sea, es absolutamente coherente lo que se ve. Así es. Buenos Aires, que será muy federal esta agenda, pero tiene su parte unitaria. Va a albergar a Fangoria y a Nancy Rubias en el Teatro N de Ateneo, Paraguay 918. Repite el viernes 13, van a estar el jueves 12 y el viernes 13, tal vez como una post-fiesta de la Marcha del Orgullo Gay. Que tuvo lugar hoy. Le deseamos un buen día a todos los que han ido, hay gente amiga, incluso ha tocado en la marcha hoy, así que esperamos que... Músicos que han tocado, dice usted. Sí, por supuesto. Gente amiga que ha interpretado canciones. Está bien. Si quiere evitar cualquier duda. Y supongo que también habrán tocado. Nosotros hacemos votos acá porque salga la ley de matrimonio sin distinción de sexos. Eso. Pero sin tampoco crean que el matrimonio es una maravilla. Pero quien quiera casarse, que se case. Así es. Misiones, jueves 12 de noviembre a las 20 horas, Teatro Prosa, una experiencia de Teatro Prosa, ya que la obra El Herrero y el Diablo, algo así como Nuestro Fausto Latinoamericano, así se presenta la obra. Sencillito. Nuestro Fausto Latinoamericano, señor Goethe, coproducción del Teatro Nacional Cervantes y el Centro del Conocimiento, que es nuestro lugar favorito. Abonado a esta agenda. Centro del Conocimiento. ¿Dónde queda? En la avenida Ulises López, acceso este al 3300 en la ciudad de Posadas. Ahí tiene lugar El Herrero y el Diablo, algo así como Nuestro Fausto Latinoamericano. Me voy para Tierra del Fuego, huyendo de la humedad y el calor porteño. Y del conocimiento. Sobre todo. No sea cosa. Viernes 13 de noviembre, Festival Rock en Grande. Espero que este no se suspenda. Ojalá. Guasones, mantengo, ojalá que no se suspenda. Sí. Guasones y Estelares, acompañados por Cosas que Pasan, así se llama la banda, y Serenos de tu Tierra, entre otros grupos de Tierra del Fuego. En el gimnasio Don Bosco de Río Grande, esto queda en Alberdi 368 en Río Grande. Ah, por eso es Rock en Grande. Bueno, son las 3 y cuarto de la mañana, no me pida... Porque es en Grande, justamente. Exquisiteces intelectuales. Volvamos a Buenos Aires, que hace frío en Río Grande, por más verano que allí sea. El viernes 13 de noviembre, a las 20:30 horas, tiene lugar... ¿cómo se llama este ciclo? No anoté el nombre del ciclo, pero algo así como... El rock and roll más grande del mundo. Algo así. Tocan un montón de bandas. Cápsula de España. En realidad, Cápsula es una banda de dos argentinos y un español, pero residen en España. Recuerdo que estaba Connie Lisica. Así es. Y su señor esposo. Y alguna vez tocaron en esta radio. Así no es. En este estudio, pero sí en esta radio. Y en un programa conducido por estos. Mamá Rosin, de Suiza. Una muy interesante propuesta la de Mamá Rosin, ¿eh? Una banda suiza que cantan en francés. Suponemos que serán del cantón francés de Suiza. Que forman con batería, guitarra o banjo o mandolina o alguno de esos instrumentos de cuerda así muy tradicionales. Y acordeón. Sonido muy particular, muy interesante. ¿Y hacen rock? Y hacen rock. Hacen rock con mucho de raíz, pero no dejan de ser una banda de rock. Hablan por la Espalda, una de sus bandas favoritas del Uruguay. Sí. Vayan a ver Hablan por la Espalda, si sufren con el volumen alto, vayan con tapones. Los muchachos suenan. Así es. Foo Fighters de Brasil, Black Magic Six de Finlandia. ¿Cómo sonarán los Black Magic Six de Finlandia? Los Colmillos, la banda de la ex de una de las ex Courbette. Y Utopians, en todo esto en el Salón Real, Sarmiento 1272. Aquí en la ciudad de Buenos Aires, un muy lindo lugar, el Salón Real también, ¿eh? Un lugar amplio para fiesta de graduación. ¿Es ¿Es el mismo lugar donde se hacen las fiestas real? Donde se hacen las fiestas gay también. Ah, bueno, es una convención de gente amiga. Así es. En este caso, de gente amiga de todo el mundo. Así es. No, y aparte, detrás de este ciclo está el amigo Aleván y Caro Van, la gente de Bang Bang. Pero no recuerdo cómo se llamaba el festival, pero tiene un nombre muy simpático, muy bonito. Bang Bang Fest, hasta que confirmemos el verdadero nombre. Mientras tanto, mientras confirman el verdadero nombre, me voy para Santa Fe. Vaya. Me gusta la consigna. A ver. Este show. Tres bandas lunares en concierto. Epa. Sí. Los Astronautas. Bien. Benigno Lunar. Esos son buenos, ¿eh? Son de Córdoba. Y Prieto Viaja al Cosmos con María. Benigno Lunar es bueno. Cumple con la consigna de tres bandas lunares en concierto. El baterista de Prieto es muy, muy, muy bueno. Ajá. Viernes 13 de noviembre a las 9 y media en el Centro Cultural Parque de España, Sarmiento y el Río Paraná, en Rosario, entrada libre y gratarola. Bien. Para aquellos amantes del rock volador. Así es. Para Benigno Lunar es pop, pero sí. Prieto sí es volador. Seguimos en Santa Fe, seguimos en Rosario, ya que el viernes 13 de noviembre, a las 22 horas, Los Amados presentan su espectáculo Carabalí en Sueño Lecouna es. Lecouna, ¿no? No, ese es el productor. Lecuona. Sí. Ese es el compositor de grandes clásicos de la música cubana. Efectivamente. Ok. Lecuona, entonces. Carabalí en Sueño Lecuona. Esto es en el Teatro La Comedia, en Mitre y Ricardone, en Rosario. Me quedo en Santa Fe, se ve que la pauta de la intendencia santafesina es muy, muy grande, muy jugosa. No haga esa broma porque si no después la gerencia comercial se piensa que nosotros nos estamos llevando una carretilla llena de dinero. Y lejos estamos por el momento de esa situación, a pesar de que ya tenemos nuestro pequeño multimedio. Ah, sí. Santa Fe, domingo 14 de noviembre a las 9 de la noche. Bésame en la Boca. Es el nombre de la actividad. Haciendo un programa de radio, me apuré a aclarar antes de tenerlo a menos de 5 centímetros de mi boca. Es un espectáculo musical, Acevedo. Le digo que termine de alejarse. Está bien. Con sorteo de besos. Ah, qué bueno. Así vale la pena ir a un lugar, ¿eh? Ver un recital está bien, pero un espectáculo musical con sorteo de besos ya es otra cosa. Déjeme ver el reparto antes de hacerme pagar la entrada. Bueno, pero no se ponga tampoco en quiquilloso ahora. Dirección de Rodolfo Pacheco, en la Casa del Tango. Deje, Pacheco, no quiero participar. No, pero es el director. Está bien. No sé quién estará. Será cuestión de ir hasta Santa Fe, sábado que viene. En Avenida Arturo Illia y España, en Rosario, la entrada, 13 pesos, no es un gasto oneroso. Insisto, se ve un espectáculo y por ahí liga algún beso. Sí, hay que ver si es demasiado caro, no, según el beso. No vaya a creer. Buenos Aires, volvamos a Buenos Aires. Sábado 14 de noviembre a las 21 horas, nuestros amigos de Banda de Turistas, así se dice, presentan El Retorno en el Auditorio Belgrano, que queda en la calle Virrey Loreto 2348, ahí en el barrio de Belgrano, Caserón de Texas. Qué alegría ver esos cartelones de Banda de Turistas en la calle. Sí, sí. Y pensar que uno los vio de pichones nomás, cuando recién estaban dando sus primeros pasos. Pensar que ahora nos niegan el saludo, ¿eh? Pensar que ahora... Ellos dicen que su primer show lo dieron en MTV, y que... En Kabul, para peor. Sí, sí, sí. que jamás pasaron por el circuito under, emergente, sí. Indio, como demonios se llame hoy. Son mega estrellas, se olvidaron de sus orígenes. Cuando les dicen, pero ¿se acuerdan que el primer programa de radio que los pasó fue Operación Escuchar? Ellos dicen, ¿cuál? No conozco ningún programa con ese nombre, dicen. Muy feo, muchachos. Bueno. Bien por ustedes, ¿eh? Nosotros hubiéramos hecho exactamente lo mismo. Un saludo a la gente de Banda de Turistas, que siguen siendo aquellos gurrumines humildes que conocimos hace unos cuantos años. Ahí está. Me voy para Entre Ríos, sobre todo para que la gente de Banda de Turistas no me vea llorar por el despecho. Desde el jueves 12 hasta el sábado 14 de noviembre, sexto encuentro internacional de modas. ¿Por qué a ustedes le ponen sexto con número y a mí me ponen sexto con números romanos? Porque saben de mi semianalfabetismo. No se arriesgan conmigo. Confluirán Murgas de Rosario, Mendoza, Santa Fe, Mar del Plata, Córdoba, Concepción del Uruguay, Buenos Aires, Montevideo, Concordia y Salto. Mire usted, uno que piensa que la murga es un fenómeno de Montevideo y Buenos Aires nada más. Hay murgas en otras ciudades del país y desde, del exterior, ¿no? Sí, sí, desde el Corsódromo Municipal de Concordia, llegando el sábado hasta el Parque de Salto, donde culminará esta fiesta el domingo 15 de noviembre. Esperamos que las murgas sean buenas y no como las que uno suele cruzarse en las plazas porteñas, que dejan bastante que desear. Haciendo amigos con Julián Erenzuel. Buenos Aires y Rosario. Usted vaya para Rosario, que yo me quedo en Buenos Aires, o al revés, como usted quiera. Pero hasta el 22 de noviembre, comenzó ayer, si mal no recuerdo, o el 6 de noviembre, decía que hasta el 22 de noviembre tiene lugar el IB Festival Beckett 2009. Sí. El cuarto Festival Beckett 2009. Este ¿el festival, cuarto avo? El cuarto avo, sí, sí. Festival Beckett 2009, que es este festival que... se trata de obras escritas por el amigo Samuel Beckett en algún momento y representadas por distintas compañías de distintas partes del mundo. En este caso, en esta edición, vienen compañías de Irlanda, de Brasil, Chile e Inglaterra. Y así lo digo así, Chile e Inglaterra, porque es una compañía con integrantes de estos dos países. Ah, pensé que estaba denunciando una coalición colonialista. No, no. Jamás, nunca se dio. No. Y Argentina, de acá también hay grupos de teatro, compañías de teatro que homenajearán a Samuel Beckett en el Festival Beckett 2009. ¿En dónde es esto? En la sede de Buenos Aires es en el Espacio Cultural Pata de Ganso, que queda en el pasaje Celaya 3122 en el Abasto. Y la sede de Rosario queda justamente en el Teatro La Sede. ¿Qué quiere que le diga? Se llama así. Teatro La Sede, San Lorenzo. Fácil, fácil de recordar. Así es. Teatro La Sede, San Lorenzo y Entre Ríos, en Rosario. Me quedo en Buenos Aires y me dejo crecer los peyes. Hablábamos recién de rusitos. Sí, sí. Dejo crecer mi barba, que ya está bastante crecida. Sí. Me pongo tal vez el talit, seguro la kipá o un sombrero negro. Porque desde el 7 hasta el 14 de noviembre, se hace la Kles Fiesta. ¡Epa! El segundo encuentro mundial de música klezmer. Bien. ¿Qué es la música klezmer? Piensen en el jazz, pero hecho por rusos. Ahí está. Básicamente es eso. Música de judío europea, digamos. Claro. ¿Mm? Es eso, es swing. La música pero... de la diáspora. La banda de sonido de la diáspora. Sí, sí. De la diáspora de Europa del Este. De la diáspora de Europa del Este. La diáspora anduvo, digamos, justamente tiene eso. La diáspora es desparramarse por todo el mundo. Claro. La diáspora de Europa del Este tiene como banda de sonido la música klezmer. Aquellos que sean sefaradíes dirán, uh-huh. ¿Y a mí qué me importa claro. la klezfiesta? Así es. Los ashkenazim o ashkenazíes. Sí, uh-huh. acudirán en masa uh-huh. y aquellos que no son de la cole pero que simpatizan con la música klezmer uh-huh. también se acercarán grupos y solistas de Eslovaquia, Rumania, Polonia, Alemania, Dinamarca, Estados Unidos, Brasil, Chile, Canadá. Bien. 20 recitales en 2 escenarios. ¿A dónde, por ejemplo? Por ejemplo, la plazoleta frente al obelisco, el Teatro Presidente Alvear. Plaza de la República se llama. ¿Alguien sabe que se llama Plaza de la República? Yo sé que se llama Plaza de la República. Pero digo, si decimos al aire, vayan a la Plaza de la República, ¿alguno llegará? No, diga, cerca del obelisco. Todos al obelisco, digo. Todos al obelisco como aquella banda gloriosa sí. de los años 80 que por suerte han terminado hace mucho. Y no volverán. El Anfiteatro Parque Centenario, el Auditorio de Belgrano, entre otros. Uh-huh. A ver. ¿Mañana tiene algo? Yo quiero ir, porque usted sabe que a mí me gusta mucho la música klezmer, casi más que usted. Sí. A pesar de que es un extrapartidario, uh-huh. se pone la camiseta y juega como el mejor. Me pongo la camiseta del Marmurek de Tel Aviv, ¿es el Marmurek? Podría dar judío etíope usted, sí, Acevedo. Tranquilamente. Domingo 8 de noviembre, hoy, a las 3 de la tarde, uh-huh. en el anfiteatro griego de Costanera Sur, fíjense, un encuentro de colectividades, anfiteatro sí, sí. griego y música judía. Esto es Avenida Calabria y Rosario Vera Peñalosa, uh-huh. frente a la Fuente Lola Mora, que figuró en nuestra sección Los Inoportunos. Uh-huh. Entrada libre y gratarola. Van a estar Amehai, Segundo Mundo Klezmer. Estos son buenos, son de acá, Segundo Mundo Klezmer. Uh-huh. Der Spieler, La Murga Klezmer. ¡Murga Klezmer! Ay, ahí me parece que no sé, El klezmer ya no es lo que era. Ya no es lo que era, Asdi de Brasil y Akeshet de Rumania. Bien. Lunes 9 de noviembre a las 12 y media en Alem y van a estar los Mames Babagenush. Uh-huh. Y en el Paseo Astor Piazzolla también va a haber actividades. Bueno, un montón de lugares, ¿eh? Un montón de lugares. Un ataque masivo de música klezmer y uh-huh. es una muy buena noticia. Por suerte. ¿Escuchamos a qué? ¿A quién escuchamos de todos estos artistas que se presentan a lo largo de esta semana? Hasta el momento estuvimos escuchando a Klaus. Hasta el momento estuvimos escuchando a Klaus como cortina de la agenda. Lo que viene ahora es Cápsula, banda de argentinos en España, que formarán parte de este recital que tiene lugar en el Salón Real, ahí en Sarmiento 1272. Suena muy, muy, muy bien. Así es. El viernes 13 de noviembre a las 20:30 horas, Cápsula. Hoy escuchamos un tema que se llama Un muchacho a través de las ondas de aire. sí, ni no, ni blanco, ni negro. Lo que vendrá. Suplemento de Cultura Joven de Radio Nacional. El Kairós. No hay palabra adecuada para poder expresar esta intimidad que tendremos con Dios. Lunes, de 1 a 1:30. Es una hora propicia, muy propicia para la radio, ¿no? Luis Farinello. ¿Dónde llegará mi voz? En los lugares más lejanos. Está en la radio pública. Tranquilitos, serenos, dispuestos a reflexionar un poquito. ¡Hola! Lotería Nacional te propone el primer cuestionario radial que te demuestra todo lo que sabes de números. ¿Listo? ¡Ya! A James Bond. ¿También se lo conoce como 00? ¡Exacto! La novia del famoso superagente de control. ¿Era la 90 y...? ¡Bien! Riverito y el Chavo. ¿Tienen en común el número...? ¡Correcto! ¿Viste cuántas respuestas se pueden dar con los números? Eso es lo que hacemos todos los días. Respondemos con más puestos de trabajo y con más ayuda social. Lotería Nacional. Logramos que los números hagan mucho por la gente. Ahora el fútbol es para todos. Se viene la fecha 13 de la apertura y vos lo vas a escuchar por Nacional. Domingo desde las 14, San Lorenzo Banfield, Estudiantes Vélez, Boca Colón. Ahora el fútbol es para todos. Viví toda la pasión del fútbol por Nacional, la radio pública. Empecemos. Gale. Más alto. Gale. Más alto. ¡Gale! Más alto, más alto. ¡Gale! No, no, esto así no funciona. Hay que modernizarse. No hace falta gritar para que su marca se escuche. Si usted quiere que el nombre de su producto se escuche en todo el país, paute Nacional. Comuníquese al 4327-3021. 4327-3021. O a publicidad@radionacional.gov.ar. Nacional, la radio que está donde las demás no llegan. Hasta el 21 de noviembre, continúa la campaña nacional de vacunación contra el sarampión y la polio. Es gratuita en todos los hospitales y centros de salud de nuestro país. Ministerio de Salud, Presidencia de la Nación. Los Cuatro Fantásticos. Este programa va a tener cuatro conductores. Domingos, de 4 a 6. Los tres que estamos al aire. Agustín Camisa. Creemos en la inteligencia del oyente para que lo deduzca por sí mismo. Rodrigo Lamardo. Sabemos que este horario es complicado, queremos que nos acompañen del otro lado. Nicolás Rosinski. Y un cuarto conductor que va a ser variable. Están en la radio pública. Por favor, señora, escúchenos. Los Inoportunos. El talento correcto en el momento equivocado. Y ahora sí, la sección que prefieren las madres y las novias. Avisamos que no funciona el contestador del 0810-222-0870, así que aquellos que quieran comunicarse con este programa pueden hacerlo al 4325-7390, como ya lo hicieron algunos que se han llevado revistas Barcelona, revistas Crepúsculos, discos de no sé quién, de Mortales. Yo no llegué a anotar el número, disculpe, soy un poco lento. 4325-7390. Ahí está. ¿Anotó? Ya puedo llamar, la Barcelona no está más, ¿no? Ya no. Llamaron demasiado tarde. ¿Quiere alguna Crepúsculo? Tengo todavía. Quiero alguna Crepúsculo, pero prefiero cedérsela a algún oyente. ¿Quiere algún disco de Mortales? Tengo también. ¿Cuántos? Uno, ¿no? Uno. El resto... ¿Un disco de Banda de Turistas? Tengo también. ¿Un simple? Un simple, con el tema Loco Manda. Esos simples no están a la venta. No. Así que es material exclusivo, podrán ser la envidia de su grupo de amigos. Así es. Pero decíamos hace un ratito que estamos en Los Inoportunos, esta sección que saca del olvido, o por lo menos lo intenta, a artistas que no han tenido suerte en su momento, no han sido reconocidos por sus contemporáneos. Quizás no sea el caso del capítulo de hoy, ya que Agenor de Miranda Araújo Neto fue un tipo muy famoso en su momento, un tipo muy popular. Déjeme ver entre todos los Agenor que llegaron a la fama... ¿Cómo me dijo el apellido? Agenor es nombre de estufa. Sí. De estufas, calefones y cocinas Agenor. ¿No? Sí, sí, sí, de publicidad de AM. Uh-huh. Estufas Agenor. ¿Y el slogan? El infierno está encantador esta noche. Sí, compro. Es un brainstorming en vivo en lo que vendrá. Pero no lo ubico a este Agenor. Bueno, Agenor de Miranda Araújo Neto. Agenor Araújo Neto. esto, déjeme ver, pues tengo una lista muy, muy grande de ajenores famosos. Quizás yo no sé, es brasileño, ah. Es de Brasil, quizás yo lo estoy pronunciando mal, a ver, ¿cómo es? Usted se refiere a Agenor Miranda Araújo Neto. Ah, ahí está. Nació el 4 de abril de 1958, hijo único de João de Miranda Araújo, empresario de la discográfica Odeón, y de Luciña da Silva, una joven costurera. Joven costurera que, me da personaje de relato para niños. Así es. La abuela paterna de Agenor insistió para que le pongan el nombre de su fallecido esposo, del abuelo, digamos, de Agenor. Entonces, Agenor se llamó así. Agenor, un nombre no muy común que digamos, suponemos tampoco en Brasil. No parece, porque por algo el que escribió esto que estamos leyendo destaca este hecho de que la abuela haya insistido en que le pongan a Agenor. Sí, sí, en Brasil la mitad de la población se llama Edson, sí, Edson y la otra mitad Caetano. Así es. Y las mujeres María o Betania. Sí, y bueno, hay un Agenor. Hay un Agenor, pero el padre de Agenor, que no estaba de acuerdo con que le pongan ese nombre, comenzó a llamarlo con el nombre de una avispa de color dorado que recibe en Brasil el nombre de Cazuza. Y así es como se hace famoso este muchacho Agenor Cazuza, cantante de la banda Barão Vermelho. Aquellos que tengan alguna noción de la música popular brasileña o del rock brasilero, saben de quién estamos hablando. Ya, llamarse Agenor para mí es un signo de inoportunidad. Sí, califica. En la escuela nunca respondió al nombre de Agenor. Cuando decían, Agenor. Cuando pasaban lista. Agenor de Miranda Araújo Neto. No vino. Faltó, se rateó, decían los compañeros chuscos. Y él ni se daba cuenta. Así es. Porque, ¿saben por qué? Porque Agenor decía que él no sabía que se llamaba así. ¿Cómo que no sabía? Yo me llamo Agenor, yo pensé que me llamaba Cazuza, decía él. A los 5 años fue inscrito en el colegio jesuita San Ignacio, y lo digo así porque es en Brasil, uh-huh. No es porque me estoy comiendo la G en este caso, solamente en este caso, que tenía como requisito el colegio San Ignacio un examen de admisión cuya exigencia mínima era que el alumno supiera leer y escribir. Entre más de 1000 candidatos, Cazuza obtuvo un porcentaje final de 9.50. ¡Bien, Cazuza! Bueno, a la madre de Cazuza le pareció poco. La madre de Cazuza quería un 10. Quería que Cazuza volviera con un 10 a casa y Cazuza la defraudó. Desde muy temprana edad tuvo una prodigiosa imaginación, pero su rendimiento escolar era pésimo y fue expulsado del San Ignacio por sus continuas fumatas de marihuana en los baños, razón bastante valedera para que a uno lo echen del colegio. Y ahora entiendo por qué no llegó a 10 y llegó solo a un pésimo y mediocre 9.50. Claro. Ya uno lo echan del colegio por fumar un Philip Morris, así que imagínese lo que pasa si lo encuentran fumando marihuana. Se anotó en un curso de teatro, estimulado por las videncias de un astrólogo, sí, sí. Un astrólogo llamado Bola, un tipo al que todo el mundo le seguía el apunte. Sí, muy bien, Acevedo. Con sus profecías. Está inspiradísimo. ¿Sabes lo que le había dicho este muchacho Bola? Le dijo a Cazuza, pronto habrá una transformación y tu lado más oculto va a brotar de forma casi inconsciente. Era más parecido al horóscopo del chicle bazooka que al de un astrólogo serio. Y aparte me lo imagino vestido como el Mano Santa, sí, al astrólogo pronto Bola. Pronto habrá una transformación y tu lado más oculto va a brotar de forma casi inconsciente. Y Cazuza o Agenor decía, maestro, nadie me mira. Así es, o sea, está cargado, le decía. Su rol consistía, el rol de Cazuza en este curso de teatro, consistía en cerrar el espectáculo con una canción. Y cada clase cerraba el espectáculo con una canción. En 1981 se presentó en un garage ante un grupo de jóvenes que buscaba vocalista para una banda de rock. Eran los Barão Vermelho, el Barón Rojo, digamos, la banda con la que Cazuza salta a la notoriedad en Brasil y gran parte de Latinoamérica. La presentación de la banda se realizó en una cancha ante unos pocos conocidos que escucharon atónitos a un adolescente excitado, Cazuza. Excitado por la experiencia de tocar. No, excitado, con la bragueta abierta y los dedos enredados en sus genitales. Excitado, sexualmente excitado. Me llama la atención. No sé si todo el recital. Sí, sí, sí, pero una cosa es con los dedos en sus genitales, pero enredados. Medio raro. O tenía, ¿no?, dedos muy largos o genitales muy flexibles. Pero bueno, ya habla de un rasgo de inoportunidad. Así es. No es muy común ir a un recital y que el cantante salga con la bragueta abierta y los dedos entre sus genitales. Decía Cazuza al respecto, enfrentar el escenario para mí es todo un asunto sensual, medio incontrolable. A veces entro con una erección. Siento el sexo aflorando, miro a las personas y siento que tienen también una cosa que vuelve en respuesta. Es mucho placer, yo y el público teniendo sexo. Así definía Cazuza a sus recitales. Menos mal que era medio incontrolable. Uh-huh. No quiero imaginarme si estaba del todo. En 1982 sale a la calle el primer LP del grupo, que obtuvo buena crítica de la prensa especializada. Se vendieron pocos discos, eso sí, pero el lanzamiento oficial del disco se realizó a salas llenas sobre las tablas del Circo Volador, el Circo Volador, es decir, el mismo lugar en el que Cazuza cerraba los espectáculos del curso de teatro. Una buena. Sí, bien, por lo menos llenaban el Circo Volador. Cazuza provocaba arriba y abajo del escenario. Se definía apólogo de los excesos y destacaba abiertamente su ambigüedad sexual. Sus reflexiones promovieron una persecución constante que casi siempre concluyeron con la detención de la banda y la posterior libertad condicionada de sus integrantes. Todo por Cazuza. Así es. En 1983 se produce el lanzamiento de su segundo disco, llamado muy originalmente Barão Vermelho 2. En un teatro de Ipanema reunió a muchas de las máximas figuras de la música popular brasileña en la primera fila. Así que ya no había vendido muchos discos, pero la gente los artistas de la música popular brasileña habían recibido muy gratamente el disco de Barão Vermelho. Querían ver seguramente qué tanto se podía enredar. Así es. Pero el gran reconocimiento llegó en 1985 durante las dos presentaciones que hizo Barão Vermelho en el mega festival Rock in Rio, compartiendo escenario entre otros con Nina Hagen. Otra que solía enredarse. Qué lindo, sí, sí. Ver a Cazuza y Nina Hagen en la misma noche. Más no se puede pedir. Kid Abelha, una banda de rock brasileño. Yes, B-52 y AC/DC. Todo eso en o recital más grande del mundo, que es Rock in Rio. Que antes se hacía en Brasil, en Río, más precisamente. No en Portugal, como se hace ahora. Y ahora ni siquiera, me parece. Ni siquiera en Portugal. El tercer disco de la banda superó los 100.000 discos vendidos, pero Cazuza decidió seguir su propio camino. Bien, bien. Eso, cuando dijo 100.000 discos vendidos, yo decía, descalificado no. Para inoportuno. No, no. El tipo dijo, estamos vendiendo 100.000 discos, listo. Ahora abandono la banda, hago mi carrera solista. Solía decir que el grupo limitaba su composición. Dos puntos, abro comillas. En la banda está todo muy perfecto y yo no tengo nada que ver con eso. El manifiesto de la inoportunidad. Así es. De entre el material compuesto para lo que iba a ser el cuarto disco de Barão Vermelho, Cazuza seleccionó algunas canciones y lanzó el disco Exagerado, su primer trabajo como solista del que fue prohibida la difusión del tema Solo las madres son felices. Usted se preguntará, ¿por qué? ¿Qué tienen en Brasil en contra de las madres y de la felicidad? Una canción a todas luces optimista, por lo menos desde su título. Y parece que mantiene en alto los valores de la familia. Así es. No, parece que la letra decía algo así como... dos puntos, abro comillas. Sí, sí, y aclare que abro comillas. No son sus palabras. No son mías. ¿Usted nunca soñó ser comida por animales? ¿No transó con cadáveres? ¿Nunca traicionó a su mejor amigo? ¿No quiso cogerse a su madre? Solo las madres son felices. Bien, Cazuza, un himno a la inoportunidad. Así es. Me hizo acordar a una imagen de la película The Doors, cuando el dueño del local donde tocaban los Doors los echan a patadas, porque en una letra de la banda había una cierta relación con esta letra. Sí, sí. Y Jim Morrison le decía, ese Edipo, es un mito griego, le decía, como explicándole, no, acá en mi escenario nadie va a venir a hacer eso con sus madres, decía el tipo, el dueño del hogar, que seguramente nada sabía de Edipo ni de mito griego alguno. Jim Morrison sí merecía ser echado patadas, pero por usar pantalones de cuero, por citar a Edipo. Y por usar siempre el mismo pantalón de cuero, para colmo. Durante los últimos shows con Barão, Cazuza sufría continuas fiebres que reducía a fuerza de aspirinas, que está bien, sí, sí, y vodka, que está mal. Que el vodka será todo lo estimulante que sea, pero para la fiebre no creo que no está recetado. No. En 1985 solicitó hacerse un test para detectar el HIV. Comenzó a viajar al Boston Medical Center de Estados Unidos en busca de AZT, una droga que por ese entonces era experimental. Cuando le dan el resultado del examen, descubre que está justamente infectado por el virus del HIV. Repuesto de las primeras dosis de AZT, renovó energías y comienza a escribir y componer compulsivamente. Le envía canciones a María Bethânia y a otros cantantes brasileños. Graba Ideología, disco en el que realiza devastadoras observaciones del Brasil de José Sarney, quien era en ese entonces presidente del Brasil. Un disco producido por Ney Mato Grosso, quien se encargó también de la presentación en vivo de ese disco. Mato Grosso, Ney. Ney Mato Grosso es algo así como el David Bowie brasilero. tipo con... Tal vez más glamoroso. Una mezcla de diva, estrella pop y con una gran voz. Un tipo con una gran voz y un talento a toda prueba. Ney se preocupó de todos los detalles. Contrató enfermeras, alquiló tubos de oxígeno y dispuso de una ambulancia que aguardaría en la puerta del teatro. Recordemos que ya para esta época Cazuza estaba enfermo de HIV. Entre las bambalinas, Ney festejaba viendo a la multitud aullar. Todo salió como lo habían previsto. El final con El tiempo no para, no sé si conoce ese tema. ¿El de la Bersuit? Sí, el de la Bersuit. Es en realidad un tema de Cazuza. El final con El tiempo no para era una síntesis y una despedida perfectas. Pero a Cazuza no le alcanzó. A paso lento volvió para el bis y arrodillado al borde del escenario hizo Es parte de mi show, la última canción del recital. La crítica consagró Ideología como su mejor trabajo. Bien. El disco vendió 500.000 copias y obtuvo el premio Vinyl Sharp, un premio que por lo visto dan en Brasil a los discos que están buenos. El tema Brasil obtuvo 2 galardones a la mejor composición y a la mejor interpretación. Esta última en la voz de Gal Costa, quien la incluyó en su repertorio, además de ser la cortina de la popular telenovela Vale Todo. ¿Se acuerda de Vale Todo? No había nacido. La cortina de Vale Todo que decía Brasil, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. Muestra tu cara, algo así decía. Era muy buena canción esa, ¿eh? Y una novela que en su momento vino a cambiar lo que las novelas eran hasta ese momento, hasta entonces. Era una novela completamente distinta. Ahora ya no parecería tan renovadora, pero en su momento era una novela que... ¿De qué año estamos hablando? ¿80s? Y ya le digo, 85. No, a ver, espere que creo que en el 80. Mediados de los 80. 85. 85-86, por ahí. Estoy a punto de descalificar a Cazuza como inoportuno. Mucha venta, mucho respeto de la prensa, de los colegas. Espere, téngale fe. También se llevó el premio Vinicius de Moraes como mejor cantante pop rock y mejor música. Ideología siguió sus presentaciones por todo Brasil. En Belém, Cazuza debió soportar la fiebre hasta casi el final de la función y después de la última canción se desplomó sobre el escenario. Luego grabó en vivo el disco El tiempo no para, una selección de temas que despotrican contra un país decadente con una hiperinflación del 900%, algo que por suerte solo por esa época pasaba en Brasil, y acá nada que ver. En uno de los shows de la gira toma una bandera brasileña. ¿Ves? Ahí está, ya está. Demagogia, absolutamente descalificado Cazuza. No es inoportuno. Es el gesto más oportunista salir con la bandera de su país. Espere, téngale fe. Buscaba la ovación, es jueguito para la tribuna. Si está en esta sección, por algo será. Algo habrá hecho. En uno de los shows de la gira, le decía, sí. Tomó una bandera brasileña arrojada desde la platea. ¿Y qué hizo? La arropó. La desplegó. Sí. Me imagino que cruzó el escenario envuelto con la bandera mientras todos lo vacinaban de pie. No, la escupió en 2 oportunidades. No, en una, sino en 2 oportunidades. Escupida estéreo, no. Hecho que se transformó en un escándalo nacional, obviamente. Al día siguiente todos los medios publicaron opiniones en favor y en contra. Harto de las polémicas, Cazuza escribió una carta defendiendo su postura. Diciendo, vosé también estén adentro. Seguramente. 2 puntos, abro comillas. Realmente escupí la bandera 2 veces y no me arrepiento. Sabía muy bien lo que hacía. Entiendo que la bandera brasileña es la que simboliza nuestra historia. Bueno, yo escupo en esa historia triste y patética. Inoportuno de oro, casi. Bien por Cazuza. Yo estuve a punto de descalificarlo y me perdí este episodio. Si sección, por algo era. Las 12 dosis de AZT por día, sumadas al desmedido consumo de alcohol y drogas, daban como resultado irrefrenables raptos de locura. Bebía vodka desde la mañana, que algo que suponemos también contribuía a los raptos de locura. Y sí. Mientras desfilaba por los pasillos de la clínica con un turbante en la cabeza, autoproclamándose príncipe árabe. Si no está entre los 3 más inoportunos del año, pega en el palo. Lo perdimos, ya a esta altura lo perdimos. Otras veces se dedicaba de lleno a la fotografía, llegando a usar 20 rollos por día. También se había obsesionado con la higiene de sus manos y pasaba horas y horas enjabonándolas, como el señor Burns, con los gérmenes. Sí, sí. Iremos en la cumpancha volante. Si no, lo encontraban solo y pensativo en el banco de una plaza. Durante los shows entablaba tediosas discusiones con público que terminaban en agresiones. Qué lindo ir a un recital de Cazuza y al tercer tema que se ponga a discutir que la bandera la escupo todas las veces que quiero, que si no te gusta te vas y todo eso, ¿no? Y ya ahí al recital se fue de madre. 2 meses antes de cumplir los 31 años, Cazuza le concedió un reportaje exclusivo al diario Folha de São Paulo. En un intervalo, los periodistas le preguntaron por qué no reconocía su enfermedad. De inmediato respondió con otra pregunta. ¿Tienen el coraje de beber de mi vaso? Les preguntó a los periodistas. Escriban que tengo esa cosa maldita. ¿Acaso no es lo que todos ustedes querían saber? Pongan que tengo SIDA y que no aguanto más. Yo no voy a parar de beber por el SIDA. Bebo, fumo y hago lo que quiera. Lo que quiero. No voy a desaprovechar ni un segundo de mi vida. Además, el acetate con vino es una delicia. Cazuza ya está en el cuadro de honor de la inoportunidad con esta frase. ¿Cómo es? El acetate con vino es una delicia. Cazuza, gourmet contemporáneo. Así es. Después de reconocer públicamente la enfermedad, el consulado norteamericano no le revalidó la visa y tuvo que continuar su tratamiento en Brasil. Recordemos que estaba haciendo su tratamiento en un centro de Estados Unidos. Con 40 kilos, serias deficiencias cardiorrespiratorias y con un intenso tratamiento psiquiátrico, se encerró a grabar Burguesía, su último disco. Llegaba a los estudios en silla de ruedas y grababa tirado en un sofá, a veces en jornadas de 12 horas con 39 grados de fiebre. Esto me hace acordar a aquel último disco que llegó a grabar Federico Moura, cuando ya estaba muy enfermo. También. Y dijo que no, hasta el final. Que no terminó de grabar, sino que grabó uno o dos temas nomás de ese disco y el resto lo continuaron sus compañeros de banda. Pero también un episodio similar, así, con mucha fiebre, con un grado de enfermedad ya de última, y el tipo, sin embargo, iba al estudio a grabar. La prensa no realizó críticas favorables del disco. A modo de promoción, decidió otorgarle una entrevista al semanario Bella, con una tirada de 800.000 ejemplares, el semanario este, suponemos algo así como la revista Gente de Brasil. Uh-huh. La periodista Ángela Abreu, una vieja conocida de la familia, recordemos que el padre de Cazuza era un empresario, un ejecutivo de la Odeón, realizó el reportaje tomando los recaudos necesarios para no incomodarlo. El 26 de abril de 1989 a la mañana apareció el semanario con el título de tapa: una víctima del SIDA agoniza en plaza pública. Bien, esta es la prensa que le gusta a la gente. Que lo parió, Acompañada de una foto malintencionada de un Cazuza cadavérico, recordemos que pesaba apenas 40 kilos. Cada una de las 9 páginas asignadas a la nota fueron golpes demoledores. La tapa obligó a la periodista a renunciar a su trabajo e inmediatamente se sumó a una solicitada de protesta junto a otros artistas por la mala fe de los directivos de la editorial. Y me imagino que ADEPA Brasilera habrá lanzado un comunicado diciendo que era una afrenta a la libertad de prensa. Seguro que sí. El 7 de julio de 1990, Cazuza murió. Tenía 32 años y pesaba 38 kilos. Tenemos para cerrar esta semblanza de Cazuza. Un epitafio. Nuestro héroe de la semana. No, un par de frases que encontramos ahí sueltas, textuales de él. Dice Cazuza: no veo el infierno como algo malo o el cielo como algo bueno. El cielo puede ser muy aburrido y el infierno una cosa divertida, dice. Y una segunda frase, quizás un poquito más interesante. Yo le pagué al analista para nunca más saber quién soy. Tomen nota para aquellos que quieran hacer alguna canción con esa letra. Está bastante interesante. Hizo méritos el muchacho para figurar en esta sección. Vamos a cerrar este capítulo de Los Inoportunos con el tema más conocido de Cazuza, incluso para aquellos que nunca han oído hablar de Cazuza. Se trata del Tiempo no para, en la versión de su autor. Ideias não correspondem aos fatos. O tempo... passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não, não para. Eu não tenho data pra comemorar. Às vezes os meus dias estão de par em par, procurando agulha num palheiro. Nas noites de frio é melhor nem nascer, nas de calor se escolhe a matar ou morrer. E assim nos tornamos brasileiros. Se chamam de ladrão, de bicha, maconheiro, transformam um país inteiro num puteiro. Pois assim se ganha mais dinheiro. A tua piscina tá cheia de ratos, pois ideias não correspondem aos fatos. O tempo não para. Eu vejo o futuro repetir o passado. Eu vejo um museu de grandes novidades. O tempo não para. Não para, não, não para. Dias sim, dias não, eu vou sobrevivendo sem um arranhão da caridade. Si usted dice que es mejor la versión de Cazuza, llame sin cargo al 0800 Cazuza. Si usted dice que es mejor la versión de la Bersuit, llame al 0800 Bersuit con un costo de 5 pesos. ¿Y el premio cuál sería? Acéntate con vino. Y vodka, vodka con aspirinas. Ahí está, para el pueblo. Aquellos que están escuchándonos por Nacional Rock 93.7, sepan que este programa se termina y que continúa una programación musical después de nosotros. Una música elegida por un equipo de musicalizadores exquisitos. Así es. Aquellos que nos están escuchando a través de la M870, sepan que después de lo que vendrá viene Los Cuatro Fantásticos, un programa conceptual que tiene como ejes cuatro cosas a saber. Quietud, caminata, carrera y vuelo. Se nota que se esforzaron en la semana. Esforzaron. Estar parado, caminar, correr, hasta en determinado momento levantar vuelo. Así como este programa, que se llama Lo que vendrá, levanta vuelo en este momento. Se van volando mucho. Muchas gracias, Rosinski. Este programa se termina, programa que hicieron la señorita Carolina Vergallo en la producción, coordinación de aire, fotografía, video y demás. 100 metros llanos, todo. Todo. En la operación técnica estuvo el señor Gabriel Zenia en la primera hora, la señorita Dalila Cáceres en la segunda, a ellos les agradecemos infinitamente. El señor Julián Ellensweig en la conducción. Splin en nuestro retronoventismo diario, semanal en este caso. Leonardo Acevedo condujo este programa. Nos vamos escuchando un poquito de Cassia Eller haciendo una versión de Cazuza, el tema Solo las madres son felices. Ahora sí, las noticias y nosotros nos encontramos el próximo domingo a las 2 de la mañana. Chau. Você nunca ouviu falar em maldição.